una foto con la gente de mantenimiento, que justamente de fondo estaba el árbol de Navidad acá en Avenida Libertador y Las Heras, que han armado hace algunos días atrás. Bueno, gente que está a cargo de todo lo que es la electricidad, la plomería, la albañilería, trabajos menores acá en la Cámara de Diputados, que trabajan todos los días con mucho esfuerzo, así que bueno, hemos sacado algunas imágenes que van a quedar para el recuerdo. Final hoy del trabajo del 24, con lo que al menos este periodista ha podido sondear, el presupuesto aprobado y las leyes también. Sí, digamos, estamos terminando el año legislativo, las sesiones ordinarias, hoy con la aprobación de la ley tributaria, de la ley de presupuesto, o los proyectos, me refiero, que seguramente serán tratados y aprobados en el recinto, por lo menos hay firma de despacho de las comisiones, de todos los bloques, eso es muy importante. Bueno, algunos otros convenios, algunos otros temas que se van a tratar en el día de la fecha, y haciendo un balance del año, porque es inevitable no hacerlo, creo que es un año positivo en lo legislativo, con muchas discusiones, con mucho diálogo, pero bueno, muchas veces hemos podido sacar las cosas que hemos propuesto, otras no, porque no teníamos el número, pero en líneas generales muy conforme por haber podido especialmente sacar los proyectos que venían desde el Ejecutivo, que eso ha sido muy importante, y creo que la oposición también en gran parte entendió que esto era importante. Así que terminando un año en paz, en orden, que ha sido por supuesto difícil, pero con la expectativa de que el año que viene vamos a estar mejor y que de a poquito San Juan y la Argentina vamos a salir adelante. Ese es el deseo del político, el ciudadano, el padre de familia, el hacedor dentro de lo que es la estructura de su partido. Sí, sí, el deseo de una persona simple, de carne y hueso, como soy yo, como cualquier ser humano, y que entiendo que San Juan es una tierra de oportunidades y van a haber muchas oportunidades para los sanjuaninos. Los sanjuaninos debemos estar preparados para lo que se viene, porque nuestro gobernador Marcelo Riego ha estado yendo a las ferias mineras y productivas más importantes del mundo, y eso ha hecho que se muestre las bondades de San Juan, que hayan capitales y empresas interesadas en invertir en todas las cosas buenas que tiene San Juan, en la minería, en la energía renovable, en el turismo, y por eso digo que San Juan es un lugar de oportunidades, pero van a haber muchas más oportunidades, y los sanjuaninos debemos estar preparados para lo que viene, estar a la altura de las circunstancias. Por eso es que el gobierno de San Juan también está capacitando a miles de personas en oficios que van a ser muy requeridos en los años venideros, y por eso hay que estar muy atento y a la altura de las circunstancias. Bueno, gracias. Felicidades. Gracias, sí.